brazos. El silencio sabe hacerme bien. Casi transparente, no la ven, porque su arte. Muy buenos días y bienvenidos a esto que damos en llamar Agarrate Josefina. Muy buenos días, Marlene. Muy buenos días, don Filemón. Don, ¿cómo Filemón? Don Pico, buen día. No, me parece que se parece más a Filemón. Mortadelo no, pero a Filemón seguro. Bueno, hay que contarle a la gente de quién hablo, porque si no, no va a entender. Buenos días a todos, aquí estamos en Agarrate Josefina, el programa número 25, Carlos, ya. Increíble cómo va a ser. ¿Bodas de...? No, eso no, ¿no? Bueno, mejor, antes que lleguemos a un divorcio, no mezclemos. Buenos días a todos. Hoy, domingo 30 de junio. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble lo rápido que pasa el tiempo. Está haciendo una temperatura re baja para en Buenos Aires, que se están quejando del frío por 6 grados. Qué terrible. Hermoso día de lluvia, cosa de quedarse adentro, no hacer nada, sí, y dedicarse, sí, al ocio creativo y a escuchar la radio. Claro, un momento especial para escuchar la radio. Ahí suenan los teléfonos, si alguien, qué bueno. Si alguien quiere mandar mensajitos, reiteramos los teléfonos. Podés mandar al 02323-1557-8490, al 02323-1552-8662, o al que sonaba el teléfono de la radio, 02945-909671. Y como te decía, están haciendo nada más que 3 grados acá. Muy lindo. Hermosa mañana de lluvia. Los teléfonos los va a pagar a pasar siempre usted, ¿eh? Olvídese. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Yo de carambola que me acuerdo cuando me levanto a la mañana en qué día estamos, pero bueno. Bueno, empiece a agilizar la memoria, Carlos. Bueno, le vamos a mandar un saludito a Caro, que ya está prendida en la radio. Nos estaba preguntando, ¿no hay programa hoy? Porque prendo la radio y otra cosa. No, ya arrancamos, Carito, aquí estamos. También saludito para Roberto y Miriam, que ya antes de iniciar el programa nos estaban mandando mensajes. Bueno, les mandamos saludos a ellos también. Y bueno, todo el que quiera comunicarse, ya sabe, pueden mandar un mensajito para saludar. Y bueno, por ahí, ¿quién te dice que el domingo que viene hagamos algún concursito, no, Carlos? ¿Qué decir? ¿Nos preparamos ser el próximo? Vamos a ver podría qué elegimos en la semana. Bueno, vamos a arrancar. Hoy traje un día de animalitos. Hablando de animalitos, ¿vio qué lindos dos días que tuvimos con la visita que tuvimos en casa? Tuvimos una visita, bueno, unos vecinos habían, no sabemos por qué cuestiones, habían tenido que ausentar de su domicilio unos días y quedaron una parejita, un perrito, cachorrito y una gatita, que se aparecieron en casa a comer y la verdad estuvieron estos dos días. La gatita casi se me queda a vivir, ¿eh? Sí, ya, sí. Ya Carlos, yo la tenía adoptada. Ya la quería adoptar, ya. Pero bueno, los que no estaban muy contentos eran Benito y Agata. Uy, cómo estamos el teléfono. Y un mensaje, un pedido, de un llamado a la solidaridad. Sí. Si alguien vio un perro con un caño blanco en el hocico, un caño pequeño de 25 centímetros, por favor, deténganlo y tráiganlo a la radio, porque me acaba de robar un perro un cañito del desagüe. Sí, no sabemos por qué cuestión, pero fue un animalito cuadrúpedo que nos robó un cañito de la instalación de recuperación de aguas grises, así que si alguien en Epuyén lo ve, deténganlo, agárrenlo. Bueno, vamos a arrancar, bueno, con la música, ¿te parece? Sí. Bueno, para arrancar traje a los Sucará y con este hermosísimo tema que se llama Suelta Pájaros, lo compartimos. Deja que los pájaros regresen. Suelta de tu jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. dueños del umbral y de los frentes. Y en la libertad de las veredas. Deja que los pájaros regresen. Ábreles el sol de tu ventana. Míralos trepar por las paredes. Cúbreles de cielo la garganta. Suéltalos igual que a las campanas. Rompe soledad y lejanía. Forma un paraíso en la mañana. Haz que se congregue la alegría. Siéntelos volver en el ocaso. Óyelos cantar sobre tus sienes. Déjalos andar sobre los patios. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Rompe los alambres que entristecen. Deja que los pájaros regresen. Deja que los pájaros regresen. Suelta de su jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Dueños del umbral y de los frentes. Y en la libertad de las veredas. Deja que los pájaros regresen. Ábreles el sol de tu ventana. Míralos trepar por las paredes. Cúbreles de cielo la garganta. Suéltalos igual que a las campanas. Rompe soledad y lejanía. Forma un paraíso en la mañana. Haz que se congregue la alegría. Deja que los pájaros regresen. Siéntelos volver en el ocaso. Óyelos cantar sobre tus sienes. Déjalos andar sobre los patios. llamó Josefina. Todo lo que tocó lo transformó en amor. Ella se fue tras él. Estábamos escuchando este hermoso tema de los Zúcara, Suelta Pájaros. Mientras tanto, bueno, tenemos mensajitos. Nos escribió Besita, que dice: hola, buen día, amiga. Acá estoy escuchándolos. Le mando un abrazo enorme. Acá el sol brilla, pero el viento está helado. Bueno, Besita, gracias por estar ahí escuchando. Te mando un beso gigante, Minerita. Sabes que te quiero muchísimo. Saludos ahí a toda tu fría. A toda, toda, completamente. Le vamos a mandar un beso también a Martita Segura, que es nuestra sponsor oficial de Agarrate Josefina. Representante. Representante acá de la Soya Furner, que en breve se van a estar haciendo la publicidad por la radio, para que si querés adquirir una olla Furner, te podés comunicar directamente con una de sus representantes oficiales, que es Marta Segura. Así que en breve vamos a estar compartiendo la publicidad, y le agradecemos a Martita su auspicio, y le mandamos un beso y que pronto se recupere, porque está pasando un problemita de salud con estos fríos y estos cambios, viste, que hay que cuidarse mucho. Así que un beso gigante. Y vos también tenías mensajitos. Sí, tengo, no, acá más bien es una información semifeliz, vamos a decir, ¿no? Semifeliz. Sí, sí, semifeliz, porque primero hubo una pérdida y ahora puede haber un recupero. Están informando que todas las tarjetas que habían sido retenidas por el cajero automático de la localidad de Puyén se pueden retirar por la mesa de entrada de la municipalidad, y que el cajero se encuentra funcionando de forma normal. Es glotón el cajero, es glotón, es glotón. Vuelta a vuelta. Bueno, también tenemos un mensajito de Nelly Ramos, que dice: buen día, ¿qué más quisiera? Poder estar ahí, guriza, guriza, porque me dice uruguaya. Mañana me cruzo el charco, cuídate y hasta más ver. Bueno, un beso gigante a Nelly Ramos, también nuestra queridísima amiga. Un beso enorme, enorme. Buen día, Marlene y Carlos. Un abrazo. Acá estamos escuchando y disfrutando del programa, Miguel y Lili. Un beso, Miguel y Lili. Un abrazo Lili. Inmenso. Un abrazo inmenso. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Miguel también tiene un programa que se llama Despertando América. Mi coafer. Tu coafer. Sí, sí, me acomodaba los dos pelos que tengo en la cabeza. Es un programa política donde explican toda la realidad actual, ¿no? Así que es muy recomendable. Vamos a pasar el chivo también ahora. Le vamos a pedir que nos pase el flyer, así lo compartimos también, porque es muy interesante. Y bueno, les mandamos entonces saludos a todos. Lili puso pulsito para arriba. Vamos, Lili, que ahora va un tema dedicado para vos. ¿Se despertó? Se despertó Lili. ¿Coy? Bueno, les vamos a dedicar entonces. Vamos a seguir con los Vamos a tener que temas. Salir con casco. ¿Vos decís? Por el granizo. Bueno, entonces vamos a compartir ahora un temazo de los olipareños, de que es el favorito de Lili Bochi. Así que se la vamos a dedicar para ella. Se llama Los Dos Gallos. Los compartimos. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se mira Se miraron en la arena, los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo se miraron frente a frente y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Estábamos escuchando a Los Olimareños con Los Dos Gallos, hermoso tema. Hermoso tema dedicado a Lilis Bochy. Y saluditos también para Gustavito Real. Me llegó un mensaje hace un ratito. Dicen que en Buenos Aires está haciendo un frío bárbaro. Terrible. Sí, un amigo mío dice que entró al gato como si fuera un sartén. Lo agarró de la cola y lo metió para adentro. Bueno, tenemos otro mensajito de Ariel que dice: hola, lindos. No sé, no es para nosotros. Número equivocado. Dice, ¿alguna otra referencia del primer grupo, y tema, por favor? Si se llama Suelta Pájaros, es de Los Zúcará. Los Zúcará es un dúo popular uruguayo de música popular que estaba integrado por Humberto Piñeiro y Julio Víctor González, y el desaparecido Humberto Piñeiro, lamentablemente por su fallecimiento se disolvió el grupo. Estos eran de Rocha, de la zona de Rocha de Uruguay, y su género, el canto popular uruguayo. Hoy, Julio Víctor González está no haciendo el dúo Los Zúcará, pero sí cantando a dúo con otro compañero que hace un estilo bastante parecido a ir recreando los temas que hacía con Piñeiro. Pero es un tema precioso, Suelta Pájaro tiene un montón de temas bellos, así que si lo querés buscar para escuchar por YouTube vas a encontrar un montón de temas, y si no, seguí escuchando Agarrate José Gina, que te vamos a seguir pasando temas hermosos de este dúo. Bueno, ¿te parece que sigamos con la música? Vamos a seguir torturando gente. Bueno, ahora traje, siguiendo con los animalitos, porque ahí es la temática. Quedamos traumados en la semana. En la semana fue una semana de muchos animalitos, entonces dijimos, vamos a buscar música que hable en general de todos los bichitos. Y tenemos para compartir a Carlos Benavides con de su trabajo, del último trabajo, Opción de Vida, este tema que se llama Doña Comadreja. Escuchá la letra, porque está muy buena. Todas las letras que tienen los cantautores uruguayos tienen historias y cuentan cosas. Entonces, muchas veces referidas y trasladadas a la vida real, pero dentro de un contexto distinto, o sea, hablando desde otro punto de vista. Así que escuchá y prestá la atención porque son enriquecedoras. Y Lili acá decía, temazo y muchas gracias. Logramos levantar a Lili, yo no lo puedo creer. Un beso, Lili. Thank you. noche oscura y lluviosa de enero, doña comadreja llegó al gallinero. ¿Qué la trae, señora, por este lugar? Y con tanta lluvia le dice el guardián. Una noche oscura y lluviosa de enero, doña comadreja llegó al gallinero. ¿Qué pasa, doña comadreja? ¿Qué la trae, señora, por este lugar? Y con tanta lluvia le dice el guardián. Doña, ¿qué pasa? Cuidado, Doña comadreja con todos sus críos, sin dar la respuesta, picó de allí. Pues vio que con cara de pocos amigos, dos perros grandotes ladraban. Te vi. ¡Ojo, Doña comadreja con todos sus críos, sin dar la respuesta, picó de allí. Pues vio que con cara de pocos amigos, dos perros grandotes ladraban. Te vi. Mojada y temblando se metió en la cueva, un pollito tierno y para cenar. Buscando alimento salió por el campo, pues al gallinero no piensa ir más. Mojada y temblando se metió en la cueva, un pollito tierno y hoy para cenar. Buscando alimento salió por el campo, pues al gallinero no piensa ir más. Pues al gallinero no piensa ir más. Pues al gallinero no piensa ir más. Pues al gallinero no piensa ir más. Estábamos escuchando entonces a Carlitos Benavides con esta Doña Comadreja. Acá no tenemos comadreja, pero tenemos zorritos, zorrinos. ¿Cuántos bichitos que se pueden llevar alguna gallina? Terrible. Bueno, también de dos patas, ¿no? Bueno, eso aparte. Eso aparte. Bueno, tenemos un mensaje. Adrián Firu nos dice, acá los estoy escuchando. El señor de la moto. El hombre de la moto. Un beso y saludos a todos ahí, Adrián. Saludos para todos. Qué lindo que nos estén escuchando ahí. Bueno, seguimos con la música. ¿Te parece? ¿O vos tenías algo ahí para decir? No, estoy meditando. Ya está. Carlos un momento medita. De meditación. Bueno, falta vamos la música, vio, esa la... ¿Cómo es la música? No me acuerdo cómo era, pero bueno. Mira, hasta piquito. Bien, ahí el sonidista. El sonidista reaccionó. Bueno, vamos a compartir ahora a José Carvajal con este tema, La Perrera. Bueno, escuchá la letra porque te vas a matar de risa. Gracias, dice Adrián. Un beso, Adrián, también para vos y para toda la fría y para toda la banda también. Un beso gigante para todos mis queridos. Se los extraña. Se los extraña muchísimo. El verano traía desde el olvido la siesta y el zumbido quemante de la miel. Y era en vano mirar hacia el camino, buscar otro destino detrás del terraplén. El sudor brillándole en la cara, el lolo campaneaba los hornos del cañón. Y a su lado batallaba 12 pesos, haciéndole el amor a su robusto hembrón. Truco quiero meterse en ese agujero

estábamos escuchando entonces a mi queridísimo José Carvajal con esta La Perrera. Y qué mensajes, ¿no? Así solazados. Mensajes subliminales. Subliminales de entre medio de las letras. Es increíble la forma de expresar, que uno prestando atención encuentra un montón de detallitos como lo del huesito, ¿no? Si el que te regala un hueso está uniformado, aunque sea un hueso enorme, no lo toques, raja. Impresionante. Cuando uno se pone a escuchar con atención, encuentra un montón de cosas. Decía que, claro, el canto popular ayudó mucho a todo el cambio que hubo allá en el Uruguay, porque era una forma de comunicarse y tenían esa picardía, esa gracia de encontrarlo. Por eso, claro, a veces cuando uno escucha las historias de los cantores y que dicen que cuando iban a subir al escenario les leían toda la letra y decían, no, esta palabra no la podés decir y reemplazarla por otra, y se las hacían cambiar, si no, incluso no les dejaban salir los discos o se los rompían. Entonces vos decís, qué raro, qué loco, ¿no? Pero después cuando vos te pones a escuchar con detenimiento, cuando volvieron a cantarlas como eran las canciones, ¿no? Te lo pones a escuchar y te empezás a dar cuenta de un montón de pequeños detalles. Eso se llama la genialidad de los artistas para poder transmitir. Transmitir, exactamente, exactamente. Acá lo teníamos a Charly García, a La Negra Sosa, un montón de artistas que también... Claro, claro, por eso te digo, es increíble la genialidad con la que podían expresar, tener ese don, porque es un don eso, ¿no? Poder escribir algo y plasmarlo de una forma así que se entienda del otro lado y que no sea tan evidente para que no te puedan decir que estás diciendo algo ante corrupto, digamos, para corromper algo. Así que bueno, los felicito a este tema, La Perrera, de José Carvajal. Está en el disco Entre Viudas, Entre Putas y Ladrones, que es espectacular, espectacular. Si alguien lo quiere buscar por internet, lo puede buscar así, Entre Putas y Ladrones, y tiene un montón de temas bellísimos de este estilo y con la impronta, obviamente, de mi querido Sabalero. Bueno, ¿seguimos con la música? Sí, pero antes quería mandar un saludito muy especial a Nati. Nati! Y ese enano maravilloso que nos cantó... ¿A Emilio? Exacto, que nos cantó Josefina. Bueno, mira, acá hay un tema que seguro le va a gustar a Emilio y también para Nati. Se llama El Bicho de la Humedad. Es de Abel García, es otro bicho, como mi bichito de luz, pero con otro mensaje. Estamos con todos los bichos, hagamos desaparecer los insecticidas porque no nos queda programa. Este fin de semana es de bichos. Bueno, vamos a convertir entonces El Bicho de la Humedad de Abel García. A veces quiero volverme un bichito de la humedad. Así cuando me lastima me hago bolita y me echo a rodar. A veces quiero volverme un bichito de la humedad. Así cuando me lastima me hago bolita y me echo a rodar. Me negas un beso cuando te lo pido. Te doy un abrazo y me das un codazo. Te digo te quiero y me quedas mirando. ¿Cuál es ese bicho, mi amor, que te anda picando? A veces quiero volverme un bichito de la humedad. Así cuando me lastima me hago bolita y me echo a rodar. A veces quiero volverme un bichito de la humedad. Así cuando me lastima me hago bolita y me echo a rodar. Pa' verte contenta, te traigo un regalo y no lo abrí siquiera, aunque sea pa' mirarlo. Te propongo un viaje, vos y yo muy lejos, y me decís voy sola y que yo me quede a cuidar tus viejos. A veces quiero volver un bichito de la humedad, así cuando me lastima me hago bolita y me echo a rodar. Quiero volverme un bichito de la humedad. Así cuando me lastima me hago bolita y me echo a rodar. Bien sabes que vengo por tu amor cambiando, pero dame tiempo, sabes que son años. Si es que mis errores me lo estás cobrando. Haceme un descuento, pues con intereses me estás facturando. A veces quiero volverme un bichito de la humedad. Así cuando me lastima me hago bolita y me echo a rodar. A veces quiero volverme un bichito de la humedad. Así cuando me lastima me hago bolita y me echo a rodar. Ahora con computadora navegas en la internet y te la pasas chateando, y yo aquí esperando que me pidas que me quede, que también vas a quedarte, que me abraces, que me beses y me digas que me quieres una y un millón de veces. A veces quiero volverme un bichito de la humedad. Así cuando me lastima me hago bolita y me echo a rodar. Estábamos escuchando entonces a Abel García con El bicho de la humedad, que es de su trabajo nuevo, El otro bicho. Hermoso, una creatividad. Auspiciaron este bloque musical insecticida. La cacarito puso... La chancleta. ¿Cómo la chancleta? Insecticida la chancleta. ¿Usted sabe que yo tenía un tío que le vendieron una máquina de matar hormigas? No. Ah, claro, bueno. Usted solo. Antiguamente, pasa eso. Estoy hablando hace muchas décadas atrás. Ojo, dice Pico. Por favor, sonidista, absténgase de hacer comentarios. Y no sé. Existían los catálogos y la gente compraba por los catálogos, ¿no? Sí. Y él vio máquina de matar hormigas. Sí. Le enviaron, pagó, giró el dinero. En ese entonces no era que se giraba como ahora, como transferencia, pero sí. Bueno, él envió el dinero. Y le enviaron la máquina de matar hormigas. Un zapato cuando, gigante. No, era más elaborado. Cuando abrió la cajita, que era bastante pesadita, adentro venía un adoquín chiquitito y un martillo en miniatura. Usted me está cargando. Y el instructivo abajo donde explicaba que había que agarrar la hormiga, ponerla arriba y darle con el martillo. No, me está, una me está, estafa, pero me bueno. Está cargando. Pasó en serio. ¿En no año, soy don Verídico, pero esto ¿qué pasó año en serio. Es eso? Ay, estamos hablando 1930 y o algo. O sea que ya sentían, ya existían las estafas. Sí, no eran virtuales, esas eran reales. Qué bárbaro. En tiempo y forma. Bueno, acá tenemos un mensajito de Caro que dice, qué belleza el bichito de la humedad. Gracias. Bueno, sí, es muy lindo tema y tiene muy lindos temas en ese disco, El otro bicho, Abel García, hablando de la actualidad, del mundo, de cómo el ser humano influye en todo lo que es la ecología, hablando de uno, de los cambios que si uno quiere hacer, hay que hacerlo desde uno para que el resto cambie. Bueno, está muy lindo el tema. Nosotros pasamos uno de los primeros programas, me parece, de él, de ese disco. Está muy bello, así que también si lo quieren lo pueden encontrar así, si no me lo piden yo se los paso con todo gusto, porque la idea es poder difundir todos estos cantautores que tienen temas muy lindos y que a veces se pueden utilizar para otras cosas, ¿no? En las escuelas, como ha pasado con Carlos Alberto Rodríguez y un montón de compositores. Bueno, ¿le parece que sigamos con la música? Dale, ¿lo anuncio? Se nos va la hora. Dale, exactamente. Dale. Bueno, nuestro próximo tema está auspiciado por Insecticida la Chancleta, de Rubén Rada, La comparsa de los bichos. Ay, hermoso. Pónganse a bailar. Esta es para bailar. Vamos arriba. Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa pa' salir en las llamadas, concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a las mamás viejas el tembleque gramillero, un viejo mamboretá. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongón canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bola con la escoba el bicho de la humedad. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos. Bichirome, che, canta un bicho. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos. Bichirome, che, canta un bicho. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. ¡Qué relajo de arroz! La comparsa de los bichos seguro que va a ganar, salvo que el jurado tire su famoso insecticida, o que Canela bailando no me lo vaya a pisar. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos. Bichi Gómez, che, canto bicho. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos. Bichi Gómez, che, canto bicho. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. ¿Quién lo van a parar esto? Estamos escuchando al auspiciado por Insecticida La Chancleta, al Negro Rada, con esta comparsa de los bichos. Hermosa comparsa. Y tenemos saluditos acá. Dale. De Jorgito Quevedo. Que puso y de un corazoncito. Y del corredor nato, el señor Pedro Capalvo. Un beso gigante para Pedro y para mi queridísimo amigo también, Néstor el Chema López, si anda por ahí escuchando. Y si no, Pedro se los va a mandar. Un beso gigante para los dos, grandes personas, grandes profesionales y, bueno, amigos hermosos. Así que un beso gigante. Bueno, arrancamos con las murgas, ¿te parece? Para ver si lo auspiciamos, no, ¿no? No, esto no lleva auspiciante. No va auspiciante. Podríamos largarle la chancleta también, pero bueno, no. Bueno, dele usted nomás ya. Bueno, la gran muñeca, ¿saben por qué me dicen dele usted? Porque no lo encuentra. O como se pasa con el teléfono buscando no, cosas. No, no es que no lo encuentro, lo encuentro, pero sus jeroglíficos siguen siendo indescifrables. Yo ya le dije cuál es la solución, Carlos. Usted sabe que el otro día estuve mirando escritura cuneiforme. ¿Y? Me fue más fácil que leer su jeroglífico. Qué terrible. Bueno, ayer escuché un chito que decía, encontramos una en una cueva pinturas rupestres y todavía estaban frescas. Terrible. No, era una discusión entre dos personas mayores. La verdad, o sea, terrible. Su cuento fue a media, no bueno, fue un chiste. No soy muy buena contadora de chistes. No. Renuncio. Bueno, vamos a ir a las murgas. Vamos a compartir a la gran muñeca en su espectáculo de 2016, perdón, con la parte que faltó del domingo pasado de El Hippie Cheto. Escúchalo porque te vas a morir de risa. Lo compartimos. La vuelta comenzó, vamos avanzando, con tanta gente linda que se fue sumando, cantando las canciones que se te ocurran y siempre son canciones de las otras murgas. Se trata de apreciar las diferencias y compartir lugar con todas las propuestas, buscando que un concurso no nos divida, pero si nos divide que nos toque arriba. Es la convivencia el carnaval, esa que disfrutamos. Nos mentimos entre nosotros, pero qué bien la pasamos. Nuestra convivencia es genial, es algo que celebramos. Pero cuando termina febrero, a dos o tres los echamos. Tenemos que lograr ser objetivos, tratar de rescatar siempre lo positivo. A mí no me gustó lo que cantaron, pero si te preguntan, decir que mataron. No puedo soportar que le festejen cualquier ordinario, esa boca sucia ese. Nosotros vamos a ser murga de culto. Es toda una metáfora tocarme el bulto. Es la convivencia carnaval que cambia cada año. Con lo que yo cobré con la murga, cambié cocina y baño. Hay gente nueva en el carnaval, nos pone muy contentos. Un lugar de inclusión para todos, incluso para el hippicheto. Vos, una preguntita que tengo nomás. ¿Qué es un hippicheto? Un hippicheto es un cheto que decidió que no quería ser más cheto, entonces empezó a adoptar costumbres de hippie, pero caras. Es sábado de noche y hay una peña en un club de ensayo. Se juntan los burgueros para tomar algo con los muchachos. Viene todo normal, tomando vino, tomando grapa, hasta que se oye un grito. Dame un daiquiri, tenés la carta. Es el hippie cheto que llegó de nuevo, que nos ha invadido con sus chuclines y olor a Kenzo. Es el hippie cheto que mueve las ratas, que se compra un iPhone pero te escucha disco de pata. Usa lentes de aumento aunque ve perfecto y no lo precisa, y anda en bicicleta pagada con su tarjeta Visa. Le gusta ir a las marchas, se comprometen por ayudar, pero si se complica llaman al padre y lo va a buscar. Es el hippie cheto que aunque no le hables, con cualquier excusa te saca un tema y te cuenta un viaje. ¿Viste quién murió? ¿Quién murió, Fabi? Bob Marley. Bob Marley murió hace como 30 años. Sí, yo fui a Jamaica. ¿Cuándo murió Bob Marley? No, ya estaba muerto Bob Marley cuando yo llegué a Jamaica, porque yo fui la semana pasada. Me encantó Jamaica, ahora que sacaste el tema. Me encantó Jamaica, todo lo que es así. La arena de Jamaica, todo lo que es el agua cristalina de Jamaica, el cielo así todo. ¿Viste cuando el cielo está celeste acá? Bueno, pero yo estaba en Jamaica, por ejemplo. La pobreza recontra exótica, la pobreza me encantó. Divino, Jamaica, todo precioso. ¿Y Bob Marley? Murió Bob Marley. Hace como 30 años que murió Bob Marley, ¿no sabías vos? Por sus ideales, cuando tiene prisa, va para el automat, pero McDonald's no te lo pisa. Ese hippie cheto, un ser diferente, que cumplió 40 y se encajó braques en los dientes. Ese hippie cheto, que mezcla las cosas, que escucha rombay pero te lo canta como Zita Rosa. Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente, que terminemos frente a frente. Rombay de fiesta. Ahora se le ha dado, ahora se le ha dado por sobresalir, por sobresalir. Hippichetos hay en todas las murgas, hay que convivir. Estábamos escuchando a La Gran Muñeca 2016 con este final del Hippie Cheto, que lo habíamos empezado la semana pasada. Y bueno, como dicen ellos, Hippie Chetos hay en todas las murgas, ¿no? Los que se quieren mandar la parte. Así que terrible. Bueno, ahora vamos a compartir para que entre, porque si no, no va a entrar todo el cuplé. Esto es tremendo, este cuplé es fuerte. Se llama La Murga Doña Bastarda, es del año pasado, del 2024, de este año, perdón, de febrero. Y el cuplé se llama Velódromo. Así que bueno, vamos a escuchar. Presten atención, pero es fuerte. Habrá notado que en este bloque hice silencio. Sí, sí, menos mal. Hay que decirlo. Pero se cayó mal y no me abrazó, mijo. Pero ¿qué te pasa, mijo? ¿Te fuiste al carajo? Escúchame, te fuiste al carajo, Dante. ¿Vos te das cuenta? Estas son las cosas que nos dividen. No, Tita, no. Las cosas que nos dividen es que hubo candidatos que votaron la ley del aborto. Pero callate, tirabomba. Ah, tirabomba nada. ¿Qué te tomas un licuado, Polaski? No me digas, Tito, lo que la compañera Silvia quiere decir es que desde su lugar de mujer... No me hagas complaining, mijo. No necesito intérprete. No le hagas complaining a la compañera. ¿Saben una cosa? Ustedes dos me tienen podrido. Vos con tu pesimismo que ves todo oscuro y vos con el feminismo ese me tenés las pelotas llenas. ¿Vos no te das cuenta que el feminismo nos distrae de la verdadera lucha? Tito. ¡Oh! ¡El feminismo te distrae de la verdadera lucha! ¡Ay, lo que sería la lucha sin nosotras, amiguito! ¡Ojo, Tito, con las curvas que pegas para la izquierda que aparece por la derecha! Compañeros, yo lo que les propongo para pasar un rato ameno es jugar un jueguito. A mí me dieron una pasticita que se llama Enter, opa, que si te la tomás, viajás. Sí, entramos a jugar un jueguito a otra dimensión. Hito, hito, esta patita. Si alivia, esta para la Silvia. Vamos, tomamos, ¿eh? 1, 2, 3. Está agrio esto. ¡Pero vaya! Veo todo verde. Cabildo Open, un juego descargado por 278.326 personas. Otro juego va a empezar, tres figuras en escena, si da gracia o si da pena, eso te lo va a jugar. El primero que va a entrar será el líder comandante. Y un paso adelante, lo invitamos a jugar. Ahí llega Guido, qué emoción, tenerlo tan cerca es un montón. ¿Estás seguro que este es él? Si tiene los fueros, seguro es. Pregúnteme algo. Pregúnteme algo. ¿Qué hace cuando ve a un torturador? Lo encubro. Aquí llega Domenech, como el Robin herido. A la iglesia va seguido. ¿Será que va a confesar? No conviene preguntar y ver si es el verdadero. El de Dios es un cordero. Ovejita. No va a decir la verdad. A ver, ¿qué es peor, ser ateo o ser ladrón? Ser lesbiana. Ahora la cancha que pide pita, que está entre nosotros la ex ministra. Parece recia pero se pasa, que gesto que muestra es una carcasa. ¿Ay, casa? ¿Quién dijo casa? La casa tengo. Casa palito, casa bombón. Tengo apartamento reciclado. Tengo monoambiente no estrenado. Inmobiliaria Irene, atendida por su propia dueña. ¡Qué alboroto que se armó con el tema de la casa! Estas cosas siempre pasan cuando hay solidaridad. Para decir la verdad, todo ha sido una patraña. Porque yo ya en la campaña prometí 50.000. Y comenzó la diversión, la casa que le va a regalar. Y al militante que la apoyó, alguna vivienda le va a tocar. Claro, ella dijo 50.000 viviendas. Y viviendas son casas. Y regaló 14 nada más. 50.000 menos 14. Todavía le quedaba por regalar 49.986 casas. ¡No me dejaron terminar! El princeso se enteró y mostró que es poderoso. Y yo me puse furioso porque la iban a sacar. Te dejaste pisotear y esto te lo digo en serio, me sacó del ministerio y el país te vio a chingar. ¡Ay, mi Cristóbal Colono, por favor! ¡Llama a tu gente, limpia mi nombre! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡Hacete hombre! ¡Hacete hombre, cagón! Tranquilo, corderito, tranquilo. Vamos a hablarle a nuestro pueblo desde la humildad que nos caracteriza, con 2.600 hectáreas de campo, un terrenito de mierda en las tocas que tenemos con Irene. Ya hemos amenazado con no votar con la coalición, pero después votamos con la coalición porque no parecemos, pero somos tremendos alcahuetes. ¡Bien, comandante! La causa de los verdes no admite la menor demora. Viste que Guido piensa que es Artigas, él tiene ese traumita de pobre. Pobre Guido se piensa que es José Artigas, le falta la pastilla que ayer le diga. Siempre cuando menetes como su ancina, le lleva mate mientras lo discrimina. Toma bien, Guido, que la oveja está en celo, parece trolo y se confunde. Guido es un bailarín, uno de pute. Deja un baile, pa'l que le guste. Baile, comandante, baile. Dios me libre, qué endeja. Me hace acordar al bailarín Julio Roca. Es como Hernán Piquín, pero con artrosis. Que Dios nos libre de este momento. Que el Señor escuche vuestras plegarias. Hagamos un rezo, se los pido. Tomémonos de las manos. Padre nuestro que estás en los cielos, reivindica los valores tradicionales del amor y la familia. Tráele coordinación a las piernas de Guido. Líbranos de todo pecado por querer tener sexo por placer y no para procrear, pero qué barbaridad. En mis 73 años de vida jamás me masturbé. A mí me van a venir a hablar de dolor de huevos, pero por favor, líbranos de todo pecado homosexual. ¡Amén! ¡Amén! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Pronto para entrar a la próxima pantalla! ¡Vamos, Guido, vamos! En la pantalla que ahora estamos por entrar, habrá festejos y recuerdos de otros tiempos, grandes canciones que dejaron de sonar y que volvemos a escuchar a los más viejos. Se arma el baile y explota el colchón. Los veteranos bailan hasta con cobardía. El bobo va a tener que aguantar porque ha llegado nuestra noche de nostalgia. El 24 de agosto, lo ven hecho. No, la noche de la nostalgia. No, mi comandante, nuestra noche de la nostalgia es el 27 de junio, sí. Y es esta fecha en especial que al cabildante luego nota. Hay que salir a festejar y todos juntos pedir que vuelvan las botas. Sí. La marcha militar, espero por acá valores de verdad. Salir de noche a olvidar la democracia. Si me saludan, yo les digo muchas gracias. Volverá toda la dignidad que hace falta acá en esta sociedad. Porque hoy en día la familia está de luto. Fíjate, ahora pueden adoptar los putos. Volverá nuestra investigación, aquella vieja acción de aquel hermoso tiempo. En realidad nunca se fue, yo no les miento. En democracia sigue habiendo seguimiento. Volverán ancianos a su hogar, porque ese es el lugar donde deben estar. Si viene siendo torturaron un poquito, pero estar presos, eso es mucho, pobrecito. Acá lo traigo al nono, hagan espacio, tiene salida transitoria. Se quedó dormido, estaba mirando americano. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta cuándo vamos a seguir encarcelando a viejitos indefensos, octogenarios, que en ese andador más que un octogenario parece un octógono? A ver. ¡La concha de mi madre! ¡Para poquito! ¿Se dan cuenta? Está recordando su nacimiento, su llegada al mundo por el túnel tupido de su madre, el primer estertor. A ver ahora. ¡Bábala! ¡Ay, qué pretexto, mi chorita! ¡No! ¡Mi corderito! ¡No van a ser campera! ¡No van a vender Pichu Parisiento. No se preocupe, Domenech. Le compramos otro corderito para su becerro. ¡Estoy viva! ¡Milagro! ¡Y no soy un cordero! ¡Maxi, Maxi! ¡Soy Pablo Mieres! Pero usted no dijo que jamás estaría con Cabildo Open. ¿Sabe lo que pasa? ¿Qué no parece? Pero nosotros también somos tremendos alcahuetes. Siga el juego, siga el juego. Que Cabildo está feliz. La comparsa de los verdes. Defendiendo a este país. Tropa, tropa. Defendiendo a este país. Bueno, estábamos escuchando entonces a Doña Bastarda con su cumple de Velódromo 2024. Fuertísimo. Se me lengua la traba. Se me lengua la traba, ahí, me quedé riendo. Así que. Bueno, y vamos a mandar saluditos. Pero antes de mandar los saluditos a todos nuestros oyentes, les avisamos que la farmacia que se encuentra frente al Hospital del Hoyo va a estar de turno en el día de hoy. Dale. Bueno, y ahora saludito para Roberto, Miriam, Caro, Gustavito Real, Besita, Miguel y Lili, Ariel, Adrián, Firus, Nati, Emilio, Jorgito Quevedo, Pedro Capalvo y el Chema López. Bien, le mandamos saludo a todas las frías, si están escuchando, que nos mandan mensajes. A la fría, no al flit, a no, la fría. A la fría, al flit no. Nos echaron matar, flía, vamos a decir. Nos van a matar los bichitos, a mi pirincha y a Marle un beso gigante. Y bueno, a todos los que nos estén escuchando acá, porque a veces nos están escuchando y no nos mandan mensaje y después nos dicen, les mandamos saludos a todos, son extensivos. Si nos querés volver a escuchar el programa Agarrate Josefina, acá manda saludos Piquito. El próximo jueves a las 21 lo podés volver a escuchar y en breve vamos a estar subiéndolo a las redes acá para poderlo volver a descargar de la misma aplicación que lo estás escuchando hoy. Y si quieren mandar algún mensajito, que no importa porque quedan para el siguiente programa, lo pueden hacer a los teléfonos 02323-1557-8490, 02323-1552-8662 o al teléfono de línea al 02945-9096-71. Bueno, acá justito llegó un mensaje de la Tere. Le mandamos un beso gigante porque ya estamos cerrando, Tere. Te a queremos nuestra mucho. Nuestra oyente vitalicia. Sí, te mandamos un beso gigante. Y bueno, ya nos pasamos de la hora. Así que será, si Dios quiere, hasta el próximo domingo. Un beso gigante a todos. Gracias por estar ahí. Pensaría Dios, no sé qué habré hecho bien, que me la trajo a mí y la llamó Josefina.